Jesús responde con judan guztiei adierazpen instituzionala egiteko eskaera luzatu dio. Lodi udaleko talde politiko, guardian jodio enpresa sortu den eta langile pairatzen ari diren egoeraren aurrean, onako adierazpen instituzionala adostu dugu. Bat, guardian jodio enpresako langileekiko elkartasuna adierazi nahi dugu. Enpresari zein langilei dei egiten dio elkarrizketa eraikitzei erabiliz, egungo ziurgabetasuneko egoeraren balizko irtenbidea sakon azter ditzaten. Egungo lanpostuei eustenen alde egiten dugu eta guardian jodio orain arte bezala gure eskualdeko erreferentziazko enpresa izan darena. Baina, beraz? Perdón, señor alcalde, pero primero tenemos que ratificar la urgencia Arrazoi dago, kasu eskerra sustatzeko. Lelia? Votamos. A favor. Hola. A favor. Sí, de acuerdo. Andi. Bai, horrenate. Joder, baitu, gertzak izan. Ante la solicitud del Comité de Empresa de Guardian Jodio a todos los ayuntamientos de la comarca solicitando una declaración institucional de apoyo ante la situación que está padeciendo, los grupos políticos del Ayuntamiento de Laudio ante la situación creada en la empresa Guardian Jodio apoyan la siguiente declaración. Uno, mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa Guardian Jodio. Dos, instan a la dirección de la empresa y a los trabajadores para que analicen en profundidad mediante un diálogo constructivo las soluciones posibles a la situación actual de incertidumbre. 3. Hacer un llamamiento para que el mantenimiento de los puestos de trabajo y que Guardian Jodio pueda seguir siendo una de las empresas motoras de nuestra comarca. Sí, yo solo quería decir una cosita, mostrar mi solidaridad con todos los trabajadores de Guardian. Yo tengo muchos amigos que están trabajando ahí, así que mi solidaridad es total y mi compromiso con todas las movilizaciones que hagáis a partir de ahora también, mientras tenga, bueno, yo tengo un niño de un mes, entonces mientras mi tiempo que tenga libre podré asistir con toda mi motivación, y para todo aquello que necesitéis ayuda, yo me pongo en manos de vosotros para que podáis poneros en contacto conmigo. Es que el caso. Sí, pues yo lo mismo que mi compañera, mostrar nuestra solidaridad con vosotros, apoyaros en todo lo que podamos, y cualquier cosa que os podamos ayudar, pues aquí estamos para lo que podamos ayudaros. Contar con nuestra solidaridad. Gracias. Sí, bueno, todos sentimos estar aquí en estos momentos con vosotros soportando este problema, ¿no? Pero que nosotros como Grupo Socialista también sepáis que estamos a vuestro lado. Creemos que ojalá tenga solución, o pensamos que ojalá tenga solución rápida y que tengáis pronto una buena respuesta por parte de la dirección. Sí entiendo que el Ayuntamiento de Llodio es partícipe directo, digamos, de este problema, porque nos va a repercutir a todos, y yo creo que los grupos municipales estaremos de acuerdo en participar con vosotros en todas las reuniones. Muchas gracias. Y estamos completamente de acuerdo con la declaración institucional. Gracias. ¿Puedo intervenir? Disculpadme por la tardanza, pero es que he recibido una llamada con esta cuestión y por lo tanto me parecía importante estar informada. He venido a tu correr, disculpadme. Ya se le ha intervenido a mi compañero Julián, ni siquiera he podido llamarle. Voy a intentar ser muy breve. Por favor, Nacho, déjame dos minutos. Pero creo que la cosa es importante. Yo, si quieres, me callo. Pero yo creo que el tema es importante. Vale. Bueno, sabemos que la dirección de Guardian ha pedido, os ha mandado unas cartas y ha pedido ayuda, intermediación. Es la conversación que está manteniendo en este momento. Nosotros desde el Grupo Socialista consideramos importante que todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo. Pero desde luego, aparte de estar de acuerdo con la declaración institucional, entendemos que ahora lo más importante es la negociación, no la cesión hacia la dirección de la empresa, porque creo que ellos también están utilizando sus tretas. Pero sí que es importante dejar claro que sentarse de nuevo a negociar, el mantener los puestos de trabajo y el conseguir el fin último, ¿no?, que es que las personas que estáis sufriendo dejéis de hacerlo, es lo más importante. Y desde luego el Grupo Socialista va a hacer todo lo posible porque esto se resuelva. Apelaremos a quien tengamos que apelar para que intermedie, pero en este momento para nosotros lo más importante es que se resuelva esto. Que se resuelva esto y lo antes posible. Y desde luego lo más urgente, nos gustaría que estaría aquí alguien de la dirección de la empresa, es sentarse a negociar. A negociar, no a imponer, a negociar. Creo que eso es posible y termino diciendo que Guardian es una empresa rentable y que nosotros no podemos admitir el planteamiento de los despidos que ellos tienen. Es que Ricasco, Nacho, Egunon, usted hoy, simplemente para primero transmitiros y muy brevemente pues, tres puntos que vienen recogidos en la propia declaración institucional que, por supuesto, y como no puede ser de otra forma, apoyamos. Primero, solidaridad. Es importante que vosotros que percibáis la solidaridad de vuestro ayuntamiento, de vuestra institución más cercana, que no sean palabras huecas, que la percibáis. Segundo, instar a ambas partes, a la dirección y al comité y a los trabajadores, a que resolváis la resolución, a que resolváis el conflicto laboral que se ha creado. Y por último, y lo más importante, creemos lo más importante, lo que se debe buscar dentro de la resolución del conflicto es el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Dicho esto, entendemos, y así lo queremos hacer llegar, que el ayuntamiento debe actuar activamente y debe formar parte y actuar activamente, como digo, dentro de la resolución del conflicto laboral creado entre ambas partes. Por lo tanto, entendemos que no puede ser un convidado de piedra al ayuntamiento y a estos efectos estoy convencido que todos los grupos intentaremos resolver el conflicto dentro de nuestras posibilidades. Es que ricas y mucho ánimo. Bai, bueno, lehenengo euskara zeingo dut, baina gero itzulpen sistemarik ez dagoenez itzuliko dut. Bueno, primero hablaré en euskara, pero a continuación traduciré lo que voy a decir, porque bueno, pues no hay un sistema de traducción suficiente pues para todas las personas que habéis venido, ¿no? Lehenik eta behin gure elkartasun osoa Guardianeko langileei eta euren familiei, ze hau ere etxeetan sufritu egiten da. Ia urtebete negoziatzen hasi zinetela lan hitzarmen berriak, eta beste aldeak proposamenak egin biharrean kaleratzen mehatxuekin erantzun egin du zoritxarrez. Duintasunitza azaltzen da zuen pegatinetan, zuen karteletan, eta hori zela bakoa. Edozein langilek eskubidea du, bai, lan baten truke, bai, duintasunezko soldata izateko eta duintasunezko baldintzak izateko bere lanean. Horrela izan da eta horrela izan behar da. Bueno, lo primero, mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores de Guardian y con sus familias, porque esto se sufre también, sin ninguna duda, en todas las casas, ¿no? Ya hace casi un año que empezasteis a negociar, si no me equivoco, el convenio, y bueno, y en vez de responder con propuestas, por desgracia, desde la empresa se ha respondido últimamente con amenazas de despidos, ¿no? No creemos que esas son formas de negociar. En vuestras reivindicaciones aparece más de una vez, hemos podido ver la palabra dignidad, ¿no? Y creemos que esa es la clave. Cualquier persona tiene derecho a cambio de un trabajo, a un sueldo digno y a unas condiciones dignas en su trabajo. A recalcar también que por parte de este ayuntamiento siempre, pues la empresa Guardian también, como otras empresas, porque lo que nos interesa es que estas empresas estén y sigan en el pueblo, se ha dado todas las facilidades. Y para bueno, finalizar también, queremos recordar que cuando al principio de de nuestro cuando entramos en el gobierno municipal, se nos invitó a la fiesta que de vez en cuando se suele organizar en la fábrica, y desde allí, desde los dirigentes o desde la dirección o desde los técnicos, una de las palabras que se nos hablaba más de una vez en aquella celebración en la que estuvieron el alcalde y Íñigo, pues nos hablaba de los valores de la familia, ¿no? De lo importante que son los valores de la familia y la importancia que tienen en esa fábrica. Creemos que ahora es el momento de demostrar esos valores de la familia, y ahora es el momento de tener en cuenta a esas familias que están sufriendo, ¿no? Entonces eso es lo que creemos que tiene que tener en cuenta la empresa. Y para finalizar, también, bueno, pues que tenga usted un pequeño recuerdo con otras empresas que están en este momento en el pueblo también, pues, bueno, pues los trabajadores de otras empresas como son Imelgar, recientemente hemos podido ver también Ramón, y los trabajadores de Ramón de Urquijo, pues tener ese recuerdo. ¡Ánimo! Se oye. Pues nada, desde el colectivo de trabajadores de Guardia en Llodio os agradecemos el apoyo que estamos recibiendo del Ayuntamiento, y solo queremos mostrar que nosotros simplemente buscamos un convenio justo que nos permita llegar a final de mes y con ello conseguir que esta empresa siga en Llodio 80, no, 180 años. Consideramos que los ramales de producción de esa empresa son totalmente nuevos, que han tenido subvenciones, que han tenido todo, y que lo que están intentando hacer con nosotros es un atropello. Nada más. Esto es lo que queremos comentar. A favor. Partido Popular. A favor. Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Euskadi. A favor. EAJ CNV. ALDE. EH Bildu. EH Bildu. Habilidad. Se aprueba por unanimidad. Es que recaso, estaba antes, 23 años con Es que recaso.